heart is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found. Comienza en Radio María, Sexto Continente. Take you out of this place. Con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Feliz Pascua de Resurrección. Esta es nuestra palabra en este programa de Sexto Continente, que realizamos los lunes de 8 a 9 de la mañana, y que cuando ayer era la Pascua de Resurrección y la Iglesia celebra pues una octava, prolonga por 8 días esa gran noticia de que Jesús ha resucitado, pues no podemos comenzar el programa de otra manera. Feliz Pascua de Resurrección. Queremos que este programa de hoy de Sexto Continente sea un eco de la gran noticia. Jesucristo vive, está entre nosotros, Él nos precede, va por delante de nosotros a Galilea, al lugar al que cada uno de nosotros vivimos, habitamos, en el que estamos llamados a santificarnos. Sí, ahí está Jesús resucitado. Existe esta costumbre de felicitación que la tenemos entre nosotros más generalizada en Navidades. Felices Navidades, decimos, pero igual no nos damos cuenta de que existe la misma razón, o mayor todavía si cabe, para felicitarse en la Pascua de Resurrección. Cristo vive, Él está presente en nuestra vida y además nos ofrece una vida resucitada. Bueno, pues vamos a hacer este programa, que sabéis que tiene esta característica de que se hace una interacción con los oyentes a través de la cuenta de Twitter, arroba obispo Munilla, a través del muro de Facebook, que lleva el nombre de José Ignacio Munilla, y sobre todo solemos recibir para la primera parte del programa vuestras preguntas en la cuenta del correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es. Ahí hemos recibido diversas preguntas, hemos seleccionado unas cuantas, y a Cristina, que está en el control de Madrid, pues le vamos a pedir que nos presente las preguntas que hemos seleccionado para la primera parte de este programa de Sexto Continente. Buenos días, Cristina, y felices Pascuas. Feliz Pascua, monseñor. Buenos días. Y adelante con las preguntas seleccionadas. Pues comenzamos con una pregunta de Maribel de Zaragoza, que dice: le agradezco mucho la reflexión que hizo usted sobre la importancia de los términos que se utilizan para expresar la sexualidad. Ciertamente a mí siempre me habían chirriado el término de hacer el amor o el de practicar el sexo. Ahora quisiera preguntarle por otro término que también se utiliza con frecuencia. Me refiero a la expresión te deseo. Bien, sí, también hay que decir, tiene algo que criticar la expresión te deseo, sin más. Yo lo que quise decir en ese programa anterior al que se refiere Maribel es que los términos que utilizamos son términos, vamos, que no son inocuos, o sea, que tienen una carga, La expresión, por ejemplo, critiqué la expresión practicar el sexo. Dije, es que la expresión practicar el sexo, es que me parece que el sexo no se practica, ¿no? O no se hace, no se hace, ¿no? El amor no se hace, Bueno, los términos, pues, están de alguna manera expresando la crisis moral, ¿no? Lo mismo también con respecto al término te deseo, Recuerdo haberle leído a Enrique Rojas, pues, hablar de que cómo estamos en una cultura un poco de la apisonadora, en la que a todo se le llama, a cualquier cosa se le llama amor, pero en realidad es muy distinto decir te quiero, estoy enamorado de ti, te deseo, me gustas, te necesito. A ver, son términos que habría que matizarlos, ¿no? Y matizarlos de una manera muy clara, y habría que distinguirlos y educarnos en todos los matices que tienen, ¿no? Propiamente hablando, no es amado quien solamente es deseado. Cuando se dice te deseo, ¿no? Esa es la pregunta de Maribel. ¿Es correcta la expresión te deseo? A ver, propiamente hablando, no es, no se le ama, no se le está amando a una persona a la que simplemente se le desea. En realidad, para amarla, hay que desearle a ella el bien. Si yo a alguien le deseo, pero yo no le deseo a él el bien, no le estoy amando. Esto dicho claramente, ¿no? Si no, es una imagen, eso de te deseo es una imagen egocéntrica, ¿eh? El amor, pues, supone enamoramiento. Y ojo, el enamoramiento es más que deseo, ¿eh? Es el deseo de hacer feliz al otro, ¿eh? Pero incluso hay que decir que el amor también supera esa primera etapa de flaseo, de enamoramiento. Y el amor es cuestión de libertad, de responsabilidad, de paciencia, de tiempo, de, pues eso, de tesón, de fidelidad, ¿eh? Bueno, pues, y sin embargo, por desgracia, pues hay muchas personas que no saben amar, pues porque confunden el enamoramiento con poseer, con agarrar y no soltar, con utilizar. Claro, pues porque detrás de esa palabra te deseo hay un peligro muy grande, que se confunda enamoramiento con deseo posesivo, y utilización de las personas, ¿no? Bueno, esta sería la reflexión, ¿no?, que me en torno a esa pregunta de Maribel. Adelante con el siguiente oyente. María Teresa de Marchena nos pregunta: la expresión sacrificio de alabanza aparece con frecuencia en la Sagrada Escritura y en las preces del oficio de las horas, especialmente en el tiempo pascual. ¿Cómo entender la expresión? ¿Es la alabanza un sacrificio? ¿Se referiría a que hay que salir de la autorreferencialidad, superar nuestro egocentrismo? Bueno, especialmente en el tiempo de Pascua, como dice María Teresa, pues utiliza esta expresión: Señor, te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, ¿no? La muerte y resurrección de Jesucristo es un sacrificio de alabanza, ¿eh? Entonces, para nosotros el sacrificio de alabanza, por antonomasia, es el que Cristo ofrece al Padre, ¿eh? Y se convierte, ese sacrificio de Jesucristo, se convierte en el modelo del que tiene que ser el sacrificio del cristiano, sacrificio de alabanza. Hay un texto en la carta a los Hebreos, que dice, capítulo 13, versículo 15, ofrezcamos a Dios sin cesar, por medio de Él, o sea, por medio de Cristo, un sacrificio de alabanza. Está ahí en Hebreos 13, 15. Bueno, ¿qué matiz tiene esto, esta expresión sacrificio de alabanza? Bueno, pues yo creo que el matiz que tiene es claro, que a veces la alabanza la solemos referir exclusivamente a un pues una expresión de gratitud que brota en nosotros casi naturalmente, pues cuando las cosas nos van bien, estamos rodeados de dones, de bendiciones, y entonces en medio de esa situación, pues alabamos a Dios por todos los bienes y las bondades de las que estamos rodeados, ¿no? Pero al unir este concepto sacrificio de alabanza, entonces nos damos cuenta de que no únicamente hay que alabar a Dios cuando aparentemente todas las cosas van bien, ¿no? O sea, Job también, curiosamente, Job alababa a Dios también cuando estaba siendo puesto a prueba y cuando sus bienes materiales pues eran reducidos, etcétera, ¿no? Es decir, a las duras y a las maduras, para decirlo así, ¿no?, claramente. Hay un texto en el Cántico de Habacuc, que dice: aunque la higuera no echa yemas y las viñas no tienen fruto, aunque el olivo olvida su aceituna y los campos no dan cosechas, aunque se acaban las ovejas del redil y no quedan vacas en el establo, yo exultaré con el Señor, me gloriaré en Dios mi Salvador. Esta expresión, que también la rezamos en la liturgia de las horas, es una referencia a que nuestro cántico de alabanza tiene que ser también a través del sacrificio de nuestra vida, en medio del cual también estamos ofreciéndole a Dios un sacrificio que nos es costoso, pero que vivimos en la fe, y en la fe yo sé que ese sacrificio en Cristo va a ser fructífero, va a ser fecundo. O sea, yo sé que desde la Pascua de Jesucristo, todo sacrificio unido a Jesucristo va a ser un sacrificio de resurrección. En la fe lo sé. Si me permitís una anécdota, ayer a la salida de la celebración de la Pascua de Resurrección, me encontré aquí en la Plaza del Buen Pastor, me encuentro con un conocido, nos saludamos, que llevamos un tiempo sin vernos, ¿qué tal te va?, etcétera. Y me dice el hombre, bueno, pues aquí ando. Me dice, estoy últimamente con algún cólico de riñón aquí sufriendo. Decía, no sabía, esto es como esto debe de ser como los dolores de parto de los hombres, ¿no? Me decía el hombre, me decía, con sentido del humor. Y me dijo de repente, ¿no? Me dijo, bueno, pero yo creo que esto del cólico al riñón desgrava para el purgatorio, ¿no? Me dijo, esto desgrava para el purgatorio. La verdad es que nos echamos una carcajada los dos y le dije, sí, sí, sí, por supuesto que desgrava para el purgatorio, le dije, ¿no? Bueno, me pareció hermoso ver que una persona tenía el sentido del humor de reírse de sí mismo, ¿no? En algo que es doloroso, que es muy doloroso, la expulsión de esas piedras del riñón, y que tuviese el sentido de fe, ¿no? De decir, esto desgrava para el purgatorio. Bueno, en el fondo, detrás de esa manera jocosa de hablar, él estaba haciendo un acto de fe en el sacrificio de alabanza. Es un sacrificio de alabanza unido al de Jesucristo, ¿no? El que nosotros los cristianos somos capaces de hacer. Bueno, pues yo así entendería, ¿eh? Me respondo a la pregunta de María Teresa de Marchena, que nos preguntaba por qué significa la expresión sacrificio de alabanza. Adelante con la siguiente pregunta. Rocío desde Cartagena nos dice, el otro día en una conversación con algunos seminaristas dudábamos del tradicional canto de Salve Virgen María. Estuvimos hablando sobre el papel de María en la resurrección, dialogamos sobre si María es corredentora o si el único redentor y salvador es Cristo y ella es la madre del redentor. ¿Nos puede dar un poco de luz en este misterio de nuestra madre y la Virgen María? Gracias. Vamos a ver, yo creo que Rocío se refiere a la canción esa, Sálvame, Virgen María, óyeme, te imploro con fe, mi corazón en ti confía, Virgen María, sálvame. Bueno, a ver, pasa una cosa. Yo creo que las expresiones que utilizamos referentes a María hay que contextualizarlas. Si uno interpretase literalmente la expresión, ¿no?, sálvame, en el mismo sentido que decimos que Jesús es salvador, entonces sería incorrecto. Ese cántico, esa letra del cántico de la Virgen María no sería correcta. A ver, la Virgen María no es salvadora del mundo. El único salvador del mundo es Jesucristo. Por tanto, si pretendiésemos interpretar en ese sentido de la salvación de la muerte eterna, la salvación del pecado, pues obviamente la letra de ese cántico no es correcta. Sálvame, Virgen María. No, el que salva es Jesucristo. Yo creo que la tradición, nuestro contexto, canta ese cántico con otro sentido, ¿no? Sálvame, Virgen María, no se refiere a la salvación teológica, que es la que, pues, la de Jesucristo. Se refiere, ayúdame, Virgen María, ¿no? O sea, tiéndeme tu mano, sácame de este momento en el que estoy. Tú que eres la luna, ¿no?, que ilumina nuestras noches, nuestras noches, sálvame, en ese sentido se refiere. En ese sentido, fijaros que la Virgen María, ahora mismo yo sí casi espontáneamente me he referido a ella como la luna, que refleja la luz del sol. Lo propio de la luna no es tener luz propia, sino reflejar la luz del sol. Bueno, entonces en ese sentido, yo creo que también viene bien hacer estas reflexiones, pero tampoco hay que, no sé, tampoco hay que escandalizarse o hacer una interpretación, anda, esta letra pues está divinizando a María. No, hay que interpretarla correctamente. Tu pregunta, Rocío, es, a ver, María es corredentora. La redención del mundo la lleva a cabo Jesucristo, ¿no? Jesucristo. Pero es cierto que todos y cada uno de nosotros estamos llamados a participar de esa redención. O sea, no solo a ser sujetos pasivos de la redención. Lo que dice San Pablo, ¿no? Completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. O sea, Cristo nos ha redimido, pero además ha querido también implicarnos en su redención. Entonces, no es que María tenga ella, ¿no?, el privilegio de ser corredentora, es que todos estamos llamados, ¿no?, a ser corredentores con Cristo. lógicamente ella por su santidad de una manera especial. Pero, o sea, llamarle a María corredentora es correcto en el sentido de que entendamos de que todos estamos llamados a ser corredentores. El único redentor es Cristo. Pero como muchas veces me habéis escuchado en este programa, todavía la forma de hacer del Señor las cosas es el del hacer. No solo salvarnos, sino también querer que seamos también protagonistas de esa salvación. Lo que dice San Agustín, la famosa frase, el que te creó sin ti no te salvará sin ti. Quiere que tú te impliques, ¿no?, en esa salvación, en esa redención. Adelante con la siguiente pregunta seleccionada. Es Belén, de Córdoba, y dice: buenos días, estimado monseñor y equipo. Le he oído en ocasiones la expresión mendigos de gracia. ¿Es lo mismo que a lo que se refiere Jesús en el Sermón de la Montaña al decir pobres de espíritu? Bueno, pues yo creo que sí, son dos expresiones que están muy relacionadas, ¿no? Ser pobre de espíritu, ser pobre de espíritu, lo que significa es que mi tesoro es Dios. Dios es mi tesoro. Él es mi heredad. Entonces, yo no espero de este mundo otras riquezas. Mi tesoro está en Dios. Y no busco falsas seguridades en esta vida. Mi tesoro está en Él. Bueno, de ahí se desprende que quien tiene puesto su tesoro en Dios y no busca en esta vida falsas seguridades o falsos tesoros o falsas riquezas en esta vida, ese es el pobre de espíritu, pues lógicamente se convierte en un mendigo de la gracia. En un mendigo de la gracia, porque yo lo que espero es la gratuidad, ¿no? La gratuidad del don de Dios. O sea, son dos términos relacionados, o sea, más que sinónimos, que uno se desprende del otro. De ser pobre de espíritu, en el sentido de que solo Dios es tu tesoro, lógicamente se desprende pues una actitud de ser mendigo de la gracia y esperar por encima de todo el don gratuito de Dios en esta vida. Adelante con el siguiente oyente. Tomás, de Madrid, dice: estamos ya en tiempo pascual y hay un texto evangélico que me deja siempre en duda sobre su significado. Me refiero al encuentro de María Magdalena con Jesús, en el que éste le dice: no me toques, que todavía no he subido al Padre, en Juan 20:17. ¿Qué significado tiene este texto? Sí, es frecuente esta pregunta, cuando llegan estas fechas pascuales y se suelen leer los evangelios de los encuentros de Jesús resucitado, pues entonces, claro, ese encuentro con María Magdalena es misterioso, pues porque allí en Juan 20:17, cuando María Magdalena le ve a Jesús resucitado y va a abrazarle, pues escucha unas palabras que son misteriosas, ¿no? Y le dice Jesús: no me toques, María, porque todavía no he subido al Padre. Es una expresión que, vamos a ser sinceros, ¿no? Es difícil poder decir, aquí Jesús ha querido decir, es un misterio, Pero bueno, yo creo que podríamos iluminarlo de la siguiente manera, ¿no? Lo de que todavía no he subido al Padre, a ver, yo creo que se refiere a ese tiempo intermedio entre la resurrección de Jesús y la ascensión de Jesús a los cielos. Ahí hay un tiempo intermedio, de esos 40 días que van desde la resurrección hasta la ascensión. Es un tiempo intermedio al que se refiere eso de que todavía no he subido al Padre. Y en ese no me toques de Jesús a María Magdalena, está subrayando, está priorizando que el Jesús, una vez resucitado, es un cuerpo resucitado que en sí mismo es Él el que decide cuándo va a ser visto, cuándo va a ser tocado, cuándo va a ser palpado. O sea, digamos que un cuerpo resucitado ya no está sujeto al espacio y al tiempo. Lo propio de un cuerpo resucitado es que no puede ser visto ni tocado por nosotros. Si Jesús fue visto y tocado pues por le dijo a Tomás, no, trae tu dedo y toca mis llagas, ¿no? Y no seas incrédulo, sino creyente. Y si Jesús pues comió después de resucitado con los suyos, tenéis ahí pescado, y para que no penséis que Jesús era un fantasma, Jesús comió con ellos. Si Jesús resucitado fue visto, tocado, palpado, fue porque él hizo, entre comillas, ¿no? Él hizo un milagro de poder serlo, de mostrarse. O sea, él se mostró para sacudir nuestra incredulidad. Pero en sí, un cuerpo resucitado no está fuera del espacio y del tiempo, no es visible, no es palpable. Si Jesús quiso serlo, fue para sacudir nuestra incredulidad. Pero un cuerpo resucitado ya no puede ser tocado, ¿no? No puede ser sujetado, no puede ser poseído, ¿no? Bueno, entonces, en ese sentido, cuando Jesús le está diciendo a María Magdalena, suéltame que todavía no he subido al Padre, le está diciendo, mira, ahora tienes que acostumbrarte a no ser tú el que pretendas, ¿no? El que pretendas a buscar a Cristo como quieras y donde quieras, sino dejarte que Él se muestre cuando tenga que mostrarse. O sea, es Jesús el que decide en ese estado de resurrección cuando se muestra, porque pedagógicamente conviene que para que así sus apóstoles sacudan su incredulidad, etcétera. María Magdalena no tenía esa incredulidad que tenía Tomás, por lo tanto no necesitaba pues palpar a Jesús resucitado como Tomás necesitó palparle, ¿no? O sea, es Jesús el que decide cuándo mostrarse y cuándo dejarse tocar y palpar como resucitado, ¿eh? Bueno, creo que hay que entender así, de esta manera, esta expresión de Jesús a María Magdalena. María Magdalena era un alma que había sido rescatada por Jesús, y entonces quizás también ella tenía esa especie de dependencia grande de Jesús, de alguien que ha sido rescatado, ¿no? de su vida de esclavitud. Y entonces Jesús le quiere también educar, a que sea seguidora de Jesús, pero teniendo ese desapego, ese amarle en la fe. Le tiene que educar, ¿no?, a ella, a que aprenda a ser seguidora de Jesús sin pretender poseerlo. Bueno, esta es un poco, digamos, una explicación que creo que puede, ¿no?, puede iluminar al que le ayude, pues que la coja. Y en cualquier caso, hay que entender que la palabra de Dios pues nos supera. Nos supera. Hay textos de la palabra de Dios que en el fondo su comprensión profunda pues todavía el Espíritu Santo nos la puede iluminar, ¿no?, más profundamente en el futuro. Adelante con la última de las preguntas seleccionadas. Itziar de San Sebastián dice: estuve presente en la vigilia pascual de la Catedral de San Sebastián y escuché su homilía en la que citaba a Pascal, al tiempo que nos compartía usted un diálogo que había mantenido en su época de estudiante con su profesor de filosofía. Creo que no terminé de entenderlo bien y que se me escaparon bastantes matices. ¿Lo podría explicar un poco más, por favor? Bueno, pues yo en esa homilía de la vigilia pascual hice una referencia, ¿no? La referencia a que Pascal dice en uno de sus escritos, uno de sus pasajes, él dice que solo hay tres clases de personas. Dice, en primer lugar, los que, habiendo encontrado a Dios, le sirven. En segundo lugar, los que, no habiéndolo encontrado, se dedican a buscarlo. Y en tercer lugar, los que viven sin haberlo encontrado y sin buscarlo. Eso dice Pascal. Entonces comenté en esa homilía que, siendo estudiante de filosofía, pues recuerdo que yo al profesor le dije: hombre, pero aquí falta un cuarto tipo de personas, ¿no? Porque Pascal pone esas tres posibilidades, ¿no? Los que, habiendo encontrado a Dios, le sirven. En segundo lugar, los que, no habiéndole encontrado, le buscan, ¿no? Y en tercer lugar, los que no le han encontrado y no le buscan. Y recuerdo que cuando nos explicó esto el profesor, pues yo le dije: hombre, aquí falta un cuarto tipo de personas, ¿no? Que son los que le han encontrado, pero no le sirven, que son los pecadores, que igual que somos nosotros, ¿no? Los que tenemos la contradicción de que le hemos encontrado, pero que sin embargo no le servimos, ¿no? Y recuerdo que el profesor me dijo una cosa pues muy interesante, ¿no? Él me dijo: no, eso en la mente de Pascal, eso es que eso no cabe. O sea, en la mente de Pascal, de un enamorado del Señor como Pascal, esa posibilidad, ¿no?, de que alguien le haya encontrado al Señor y sin embargo no le sirva, eso es que eso, vamos, es impensable. Pues porque un corazón enamorado como Pascal entiende que es imposible conocer al Señor y no amarle. Y en realidad lo que él piensa es que si no le amamos y no le servimos, es porque en realidad no es verdad que le hayamos conocido profundamente. Si le hubiésemos encontrado, no seríamos así de incoherentes. En el fondo tenemos un conocimiento superficial de Jesús. Si nuestro conocimiento fuese más profundo, sería imposible que no le amásemos con más coherencia. Pues esto fue un poco lo que yo ahí quise subrayar, pues para que del anuncio de la noche de Pascua de que Jesús ha resucitado extraigamos, ¿no?, el deseo de conocer profundamente ese misterio, de encontrarnos con Cristo personalmente y tener un conocimiento interno de Cristo. Si ese conocimiento interno se produce, pues en ese espíritu de Pascal, ¿no?, pues es imposible que entonces no nos convirtamos y no seamos coherentes, porque quien conoce el amor de Dios no puede permanecer indiferente. Bueno, pues ese fue la relación. En el fondo, Pascal dice en otro de sus textos, ¿no? Dice, solo hay dos clases de personas coherentes. Eso lo dice Pascal en otro texto. Solo hay dos clases de personas coherentes. Los que gozan de Dios porque se han encontrado con él, los que gozan de Dios, y los que sufren porque no le poseen. Los que gozan de Dios porque se han encontrado con él, y los que sufren porque no se han encontrado con él. Solo hay dos personas coherentes, los que gozan ante Dios o sufren porque todavía no se han encontrado con él, ¿no? Esta es la llamada de Pascal, que me parece oportuno, ¿no?, subrayarla en la noche pascual, la llamada a conocer profundamente el amor de Cristo. Bueno, hasta aquí las preguntas seleccionadas. Solemos tener siempre pues un descanso musical antes de pasar a la siguiente sección, y vamos a poner un canto en esta octava de resurrección de Cristina da Clario, que es una cantante nacida en Nueva York de música cristiana, que nos habla en este cántico de ese magnífico, ¿no?, Jesucristo resucitado es magnífico, él es el hombre nuevo a cuya imagen estamos llamados a ser renovados todos y cada uno de nosotros. Constante amor. magnífico Cristo resucitado. Continuamos la andadura en este programa de Sexto Continente. Repasando las redes. Pues en esta sección, repasando las redes, y además siendo el programa de hoy, pues realizado en esta octava de Pascua, vamos a hablar de la resurrección de Jesucristo. Y también de los errores graves, muy graves, que existen a veces dentro del mundo teológico sobre la resurrección de Jesucristo. Ayer publiqué en el Diario Vasco de San Sebastián un artículo que también está, pues lo tenéis a vuestra disposición en las redes, también en la página web de la diócesis de San Sebastián, en la página web personal de este servidor, un artículo titulado El sepulcro vacío de Jerusalén. Bueno, el título del artículo pues está tomado bien a cuenta de que hace poco tiempo concluimos la peregrinación diocesana de San Sebastián a Tierra Santa. Y una peregrinación a Tierra Santa tiene su culminación cuando se encuentra en Jerusalén, en el Santo Sepulcro, se encuentra pues la tumba de Jesucristo vacía, y allí escucha el Evangelio en el que se proclama la gran noticia: no está aquí, ha resucitado. Y hay una diferencia pues sustancial entre peregrinar a Jerusalén o peregrinar pues a Roma, por ejemplo, o a Santiago de Compostela. Uno va a Roma o a Santiago de Compostela y visita la tumba de los apóstoles, pero es que en Jerusalén la tumba está vacía. La tumba está vacía. Es que la resurrección de Jesucristo es la que precisamente nos da la esperanza de que nosotros resucitaremos al final de los tiempos. El sepulcro de Jerusalén es el único sepulcro vacío de la historia y de todo el mundo. El único sepulcro vacío. Y los demás estamos esperando la esperanza de la resurrección. Entonces yo he subrayado en ese artículo pues cómo la peregrinación a Tierra Santa es un antídoto magnífico frente a la tendencia a la deshistorización del Nuevo Testamento, porque a veces se habla del Nuevo Testamento sin creer en su historicidad, ¿no? Bueno, la historicidad de los milagros, la historicidad de no sé, o sea, a veces se hace del Evangelio pues una especie de enseñanza moral, espiritual, olvidando que lo principal de los evangelios no solo es que sus enseñanzas son bellas, buenas para nosotros, son interesantes, no, son atrayentes, es que son verdaderas, es que son acontecimientos históricos. Es que uno cuando va a Tierra Santa allí se subraya: aquí el Verbo se hizo carne, ¿no? Aquí nació Jesús, aquí fue. O sea, el Evangelio es un acontecimiento histórico que luego está lleno de enseñanzas buenas para nosotros. Pero es que lo importante no solo es que sean buenas o bellas, es que son verdaderas, ¿eh? Bueno, todo esto viene a cuenta de que uno de los errores, ¿no?, más duros de esta teología racionalista que nos ha invadido en las últimas décadas, pues es la pretensión de explicar la resurrección de Jesucristo, reinterpretar la explicación de esa resurrección, pues de una manera en la que la resurrección de Jesús pues sea que no implique la historicidad de que el cadáver de Jesucristo saliese del sepulcro. La pretensión de que la resurrección de Jesús haya que interpretarla pues: Jesús ha resucitado dentro de mí, vive de mí, vive dentro de mí, inspira mi vida, eso significa que Jesús haya resucitado, ¿no? Pero eso no según no este tipo de teología racionalista no implicaría el sepulcro vacío, la revivificación del cadáver, las apariciones de Jesús resucitado a los apóstoles, ¿va? Eso serían construcciones literarias de los evangelistas, etcétera, etcétera, ¿no? Y como os podéis imaginar, frente a este tipo de interpretaciones, tenemos que responder, ¿no? La Iglesia ha respondido con contundencia, ¿eh? En el año 1970, Pablo VI, el beato Pablo VI, que fue un mártir de la fe, porque le tocó, pues eso, ¿no?, una crisis terrible, él convocó un simposio internacional de teólogos católicos bajo el nombre Resurrexit, para responder a estos errores. Y luego fue San Juan Pablo II el que en el Catecismo de la Iglesia Católica dejó ese tema pues claramente zanjado, ¿no? Podéis leer en el Catecismo de la Iglesia Católica lo que se dice, lo que se refiere a la resurrección, y desde luego uno lee de los puntos 639 al 644 y no hay margen de duda. Pero es impresionante, ¿no?, ver cómo se extienden ese tipo de errores entre nosotros. Yo recuerdo que antes de ser obispo, poquito tiempo antes, tuve una polémica, precisamente en tal día como en estos días de la Pascua, porque pues un domingo de resurrección, me acuerdo que fue el año 2004, pues compré el Diario Vasco y me encontré con que el Diario Vasco publicaba un artículo de ese teólogo Juan José Tamayo, que es un sacerdote secularizado, que ahí pues es profesor en la Universidad Pública en Madrid, y que curiosamente en las universidades de las que se expulsan, ¿no?, a la pastoral universitaria, cuando hay un teólogo de estos secularizados, se le pone la alfombra roja para que entre ahí dentro, ¿no? Y este teólogo Juan José Tamayo publicó un artículo en tal día como el domingo de resurrección, titulado "Creo en la resurrección, pero de otro modo". Y la que pretendía decir, pues esto, ¿no?, que él creía en la resurrección, pero no como un acontecimiento histórico, ¿no?, sino como un símbolo de una metáfora del deseo de la vida eterna. A mí una cosa que me llama la atención es que la heterodoxia suele ser verdaderamente complicada. Lo bueno de la heterodoxia es que no hay quien la entienda, pero bueno, en fin. Es un símbolo de una metáfora del deseo de la vida eterna, decía el hombre, ¿no? El hombre dice en sus libros que pretenden reinterpretar la resurrección, que ha de ser entendida en el sentido de la rehabilitación de las víctimas por parte de Dios. Dice que la fe en la resurrección nació del recuerdo del Jesús histórico, pero que no podemos pretender que sea un acontecimiento histórico, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, este hombre escribió este artículo: "Creo en la resurrección, pero de otro modo". Y yo le respondí con otro artículo y lo titulé un poco así, irónicamente: "Creo en la resurrección, pero de verdad". ¿Eh? Como él decía, pero de otro modo, yo le decía: "Creo en la resurrección, pero de verdad". Pues porque, vamos a ser honestos, si usted no cree en la resurrección, tenga la honestidad de decirlo. Tenga la honestidad de decirlo. ¿Eh? La Conferencia Episcopal Española, hizo su declaración, ¿no? Una nota en la que descalificaba pues diversas teorías expresadas por este señor como incompatibles con la fe católica. Por eso a mí me pareció prudente decirle y oportuno decirle a este hombre que él no tiene derecho a hacerse la víctima, pues como si la Conferencia Episcopal Española le ha condenado. A ver, él será muy libre de afirmar que cree en la resurrección de otro modo, nadie se lo prohíbe, pero no tiene ningún derecho a hacerse la víctima porque el magisterio de la Iglesia haya osado decirle a él y a quienes le escuchan que su visión es contraria a la fe católica sobre la resurrección. Cristo ha resucitado y ese es un acontecimiento histórico que transforma la historia. Es hermoso además, ¿no?, pues acercarse al Evangelio de San Juan y ver de qué manera, ¿no?, narra ese texto de la resurrección. En Juan 25 se dice: "Llegó primero el apóstol al sepulcro y habiéndose agachado ve los lienzos en el suelo". Es curioso eso de que ve los lienzos en el suelo. ¿Eh? Los estudios bíblicos de la Potterie, de Laurentin y de otros grandes biblistas, hacen referencia, hacen notar que San Juan utiliza el término griego keimana para especificar que los lienzos estaban tendidos, como aplanados, como alisados. Keimana, dice en griego. Hay que tener en cuenta que es la misma palabra griega con la que se expresa la disminución de la inflamación de una parte del cuerpo humano, ¿no? Cuando, por ejemplo, ha habido una picadura de una abeja y se ha inflado pues un brazo después, cuando se desinfla se le llama keimana, ha sido como aplanado, ¿no? Pues bien, aplicado al texto bíblico, habría que interpretar en el sentido de que las vendas y la sábana que estuvieron abultadas por contener dentro de ellas el cadáver de Cristo fueron encontradas por el apóstol como deshinchadas. No estaban desdobladas, como hubiese ocurrido, ¿no?, en el caso de que alguien hubiese robado el cadáver, sino desinfladas. Y aquellas huellas visibles de la resurrección, que no eran pruebas por sí solas, pero eran huellas, debieron de tener una gran fuerza en San Juan, ya que desencadenan su confesión de fe. Entró en el sepulcro, vio las vendas así, deshinchadas, ¿no? Vio y creyó. Está en Juan 25, ¿no? Para que podáis repasar ese texto bíblico hermoso. Reafirmamos, pues, ¿no?, nuestra fe en la resurrección. Y continuamos la andadura de este programa de Sexto Continente. Hasta el viento y el mar le obedecen. Pues bien, en esta sección, en este lunes de la octava de Pascua, quiero hacerme eco de las palabras que el Santo Padre ayer en su saludo pascual nos dirigió a todos nosotros, pidiéndonos que seamos altavoces de los cristianos que están siendo perseguidos. Pongamos voz al drama de la persecución de los cristianos, al genocidio cristiano, que tiene una gran sordina, que está siendo silenciado, que no tiene el eco que debiera de tener, que es llamativo, por ejemplo, el hecho de que en esta Semana Santa haya tenido lugar esa masacre en la Universidad de Nairobi, en Kenia, en esa universidad en la que han sido sacrificados 147 estudiantes cristianos. Entraron unas milicias islámicas fundamentalistas desde Somalia, separaron a los cristianos de los musulmanes y empezaron a sacrificar a todos los estudiantes cristianos. Hemos sabido cosas terribles, como que les hacían llamar a sus casas por el móvil, y en el momento en que decían "me van a matar", allí mismo le mataban en directo. Después de que hubiese dicho a su padre "me van a matar", le mataban allí para que su padre escuchase el disparo. Vamos, algo terrible. Terrible que, sin embargo, en los medios de comunicación ha alcanzado un eco, pues no, desde luego, no suficiente, pequeño. Al Santo Padre le ha llamado la atención, ¿no?, ese poco eco en Occidente del genocidio de los cristianos. Y bueno, pues he visto que en las redes sociales pues se ha extendido, ¿no?, pues fotos terribles de esa masacre. Yo mismo pues he querido retuitear algún mensaje para hacernos eco de tal cosa, ¿no? Nos unimos al llamado de Pontifex para que se oiga la masacre de estos 147 estudiantes cristianos sacrificados en Kenia. Y ese retuiteo a través de las redes sociales, pues creo que tiene que ser una manera también de denunciar el silencio de Occidente. Cuento una anécdota sobre este silencio de Occidente. Pues recientemente aquí tuvimos alguna rueda de prensa, pues para hacer pública, ¿no?, el gesto de la diócesis de San Sebastián, que solemos hacer en víspera de Semana Santa, una subida al santuario de Aránzazu, y quisimos que la subida al santuario de Aránzazu pues fuese también un eco de solidaridad de la persecución de los cristianos, y en concreto también quisimos subrayar especialmente el martirio de esos 21 cristianos coptos, ¿no?, que fueron decapitados. Y yo conté en la rueda de prensa ante los medios de comunicación, pues cómo en la peregrinación que hicimos a Tierra Santa, pues los guías árabes, los franciscanos de lengua árabe, nos contaron cómo se había podido ver perfectamente en el vídeo en el que se grababa, ¿no?, ese martirio, esas decapitaciones, que se puede leer en los labios de los mártires el hecho de que ellos antes justamente estaban rezando y que las palabras que decían unos y otros, ¿no?, antes de ser decapitados, era: Jesús, ten misericordia de mí. Me parecía impresionante, ¿no?, que sus últimas palabras hubiesen sido esas antes de su martirio. Bueno, yo conté tal cosa. ¿Vosotros creéis que los medios de comunicación después, a la hora de hacer, ¿no?, pues redactar la noticia, que se hicieron eco, o sea, que transcribieron, que se hicieron eco de que las últimas palabras de los mártires habían sido esas? En absoluto, eso no es noticia. ¿Os imagináis ahora que pudiésemos saber, pues, que en esos asesinados, ¿no?, del semanario Charlie Hebdo de París, que hubiésemos sabido que sus últimas palabras antes de ser asesinados, ¿no?, por aquellos yihadistas, pues hubiesen sido, pues, sus últimas palabras fueron, pues, viva la libertad o lo que sea? ¿Vosotros os imagináis qué eco hubiese tenido conocer que las últimas palabras pronunciadas por esos viñetistas o esos periodistas de aquel semanario satírico de Charlie Hebdo hubiese tenido un eco tremendo, el saber que sus últimas palabras fueron, pues eso, ¿no?, pues yo que sé, viva la libertad o lo que sea? Sin embargo, si las últimas palabras que pronunciaron, ¿no?, pues los mártires que estaban siendo decapitados fueron: Jesús, ten misericordia de mí, eso ni es noticia. Es que eso lo cuentas en una rueda de prensa y nadie se hace eco de ello, como no sea Radio María. O sea, es decir, Occidente tiene un problema muy serio. Occidente se lo tiene que hacer ver, como se dice popularmente. Háztelo ver que tienes un problema. Vete al médico. Te has avergonzado de ti mismo. Te has avergonzado de ti mismo. Te has avergonzado de tu identidad. La ocultas. Y eso es una enfermedad tremenda. Porque es una crisis de identidad. Es avergonzarme de quién soy, de mis raíces cristianas, ¿no? Avergonzarme de ello. La verdad es que creo que estamos ante una crisis en Occidente que posiblemente Dios quiere también servirse, ¿no?, del testimonio de los mártires para intentar sacudirnos, pero vamos a tener que hacer un gran esfuerzo. Hoy veo con alegría que en la prensa de hoy, en el Diario Vasco, supongo que también en otros periódicos de Vocento, se publica un artículo titulado Genocidio cristiano en Oriente Medio, escrito por Daniel Reboredo, historiador y analista político, en el que dice cómo nos estamos congratulando de ser tolerantes con los intolerantes, mientras que se destrozan los pilares de nuestra cultura y de nuestra civilización. Es así, es absurdo, ¿no? Es una especie como de suicidio espiritual el que vivimos entre nosotros. Y se dan datos en este artículo, titulado, como os digo, Genocidio cristiano en Medio Oriente, datos sobre lo que está aconteciendo, ¿no?, en la persecución de los cristianos. También se podría abrir, aquí hay que añadir el caso de África, ¿no?, porque si añadimos lo que está ocurriendo, pues en lugares como en la misma Kenia, ¿no?, o donde está Boko Haram, etcétera, en otros lugares, ¿no? Pero bueno, unos datos tremendos que dice este artículo. Los cristianos de Irak eran más de 1,5 millones en la época de Saddam Hussein, 4 millones en el año 2000, y ahora no llegan a 300,000. En Siria había más de 2 millones censados en 2009, y ahora rondan el 250,000. ¿Eh? En Egipto, hasta mediados del siglo pasado, los cristianos coptos sumaban alrededor del 40% de la población, entre 21 y 23 millones, mientras que hoy oscilan entre 8 y 10 millones. Y en Irak, Siria y Palestina eran más del 20% en esas mismas fechas. Actualmente, y sobre todo después de las mal llamadas primaveras árabes, su número no llega ni al 1%, del 20 al 1%. Bueno, es decir, existe por lo tanto un genocidio cristiano en Medio Oriente, una inmigración forzada, cuando no, pues un exterminio físico. El Papa nos pidió en el saludo pascual que nos hagamos eco de esto, que pongamos voz a la noticia. Vamos, por lo tanto, también a hacerlo, que a veces este programa de Sexto Continente toma su nombre de las redes sociales, ¿no? Y las redes sociales pueden ser una alternativa al intento de silenciamiento o de avergonzamiento, ¿no?, que existen en nuestros medios occidentales secularizados. Bien, pasamos a la última de las secciones de este programa, Una gota en el océano. Una gota en el océano. Bueno, pues en esta sección vamos a hacer referencia a ella, a María, porque en el medio de esta Semana Santa, de esta noticia pascual, ella tiene un protagonismo muy especial, pero es curioso que sea un protagonismo en la sombra. Igual que en las bodas de Caná de Galilea, ella, estando en la sombra, sin embargo, fue determinante para lo que aconteció en aquellas bodas de Caná de Galilea. Ella desde la sombra vio lo que acontecía allí, que les faltaba vino, ¿no? Bueno, pues también, digamos, desde la sombra del Sábado Santo, ella fue determinante, porque hubo un día, el Sábado Santo, hubo un día en que solo ella mantuvo la esperanza. Hubo un día en el que nadie tenía esperanza, y que ella era la única que tenía la lámpara encendida. En aquella parábola del Evangelio de las vírgenes necias y vírgenes sensatas, que unas tenían aceite para las lámparas y otras no tenían aceite para la lámpara, hubo un día en la historia en la que la única virgen sensata que había mantenido la lámpara con el aceite suficiente para mantenerla encendida fue ella. Todas las demás, todos los demás, habíamos sido necios, no habíamos tenido aceite para mantener encendida la lámpara. Ella fue la única que esperó la resurrección. Y esto nos tiene que hacer pensar que ella fue determinante en el plan de Dios, porque los dones necesitan alguien que los espere. Y sin alguien que espere un don, ese don no se puede entregar, ¿no? Entonces Dios suscitó un alma que esperase el don, que fue la de María, y que ya hizo posible, ¿no?, el don de la resurrección también con su esperanza. Es, por lo tanto, una llamada a la fidelidad, la de María, en medio de la Semana Santa, una llamada a la fidelidad. Es también una llamada a saber quedarnos solos. Yo recuerdo haber enviado este mensaje, ¿no?, en el Sábado Santo, esta gota en el océano, las redes sociales, con el hashtag Sábado Santo. hubo un día en el que solo ella mantuvo la esperanza. Y yo soy fiel, aunque esto suponga quedarme solo. La fidelidad supone asumir la soledad. La fidelidad supone, bueno, pues dejarse de estrategias de en dónde tengo que encuadrarme, en qué bando tengo que encuadrarme para apostar a caballo ganador, ¿no? Que solemos hacer así, a ver, ¿quién parece que va a ganar? Entonces, me apuesto por el que parece que va a ganar. A ver, eso no lo hizo María. María tuvo esperanza contra toda esperanza, ¿no? Esperar contra toda esperanza. Nosotros creo que para ser fiel uno necesita saber quedarse solo. Y cuando pintan en Bastos, cuando aparentemente eres perdedor, no asustarte. Porque es que la resurrección la sabemos que es cierta. Creemos en la resurrección. Y por lo tanto, como creemos en la resurrección, nuestra esperanza es firme. Hay una gran lección de María. Es la lección de saber quedarse solo, en fidelidad. Pedimos ese don para todos los oyentes de Radio María. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. The heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend. Han escuchado en Radio María Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio.